Muy, pero muy buenos días a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Hemos arrancado una vez más L'Ombelico del Mondo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Mi nombre es Federico Larsen y por fin hemos logrado, luego de tanta insistencia, tanto trabajo fino, sumar a la conducción de L'Ombelico del Mundo al amigo y compañero, el señor Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo le va, Fer? ¿Qué tal, Fede? Bien, muy bien. Acompañamiento por ahora. Bueno. Ya vamos a ver cómo son los términos contractuales y todo ese tipo de cosas. Ya lo vamos a resolver con el señor Max Vázquez, que es un poco el Patricio Rey, ¿no?, de esta radionauta que tenemos aquí en La Plata. Estamos ahí discutiendo con la dirigencia. Bueno, tenemos un programa particular. Por un lado, es el programa número 99. Estamos ahí a un pasito de llegar al centenario de L'Ombelico del Mundo. Pero por el otro lado también es un programa particular por la información que se ha generado durante la última semana. Vamos a estar recorriendo un poco lo que sucedió en el mundo, pero también en Argentina, porque el debate electoral de cara al 22 de noviembre ha obviamente tenido una serie de aristas desde el punto de vista internacional. ¿Cuál va a ser la inserción de Argentina en América Latina y en el mundo de cara a lo que puede llegar a ser una nueva presidencia de Macri o de Scioli, ¿no? Algo sobre lo cual vamos a estar discutiendo con invitados también aquí en el L'Ombelico del Mundo. Nos vamos a ir a dar una serie de vueltas por América Latina con lo que han sido los 10 años, ¿no?, de aquel famoso al carajo del señor Chávez. Usted ayer estuvo en las movilizaciones que se hicieron aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, efectivamente, fue una marcha convocada por la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA, el Capítulo Argentino y el Campamento Antiimperialista. Así que varias organizaciones y militancias se reunió ahí en Capital y se realizó una caravana de scratches a transnacionales y se conmemoró los 10 años luchando como corresponde. Vamos a estar profundizando, obviamente, en torno a todo lo que ha sucedido ayer, las conmemoraciones. Vamos a estar recordando algunas de las cosas que más recordamos justamente de lo que ha sido aquel 4 de noviembre allí en Mar del Plata. Yo recuerdo que recién llegaba a la Argentina desde Italia y una de las primeras cosas que hice fue ir justamente a la Cumbre de los Pueblos. Luego vamos a estar dando vueltas también por Oriente Medio. Turquía tuvo sus elecciones que abren la puerta a un nuevo proceso político allí en Turquía, las relaciones con el movimiento kurdo, y todo lo que viene sucediendo en Oriente Medio, también van a tener una fuerte influencia de lo que sucedió el domingo pasado allí en Turquía. Vamos a estar dando vueltas inclusive por declaraciones que se hicieron durante esta última semana en Europa, en Oriente Medio, obviamente, y todo lo que tiene que ver con Siria, y la reunión que la semana pasada discutíamos aquí en L'Ombelico del Mundo y que tiene que ver justamente con las diferentes potencias que se reunieron en Viena para establecer cuál va a ser el futuro de Siria. Nos vamos a ir a Ecuador, nos vamos a ir a varios lugares de América Latina para tratar a México, que tuvo la tapa de algunos diarios durante esta semana por este fallo que supuestamente da la posibilidad del consumo recreativo de marihuana. También vamos a estar especificando un poquito qué es lo que sucedió en este L'Ombelico del Mundo número 99, que arranca de esta manera. Inmediatamente asumido la presidencia, vamos a exigir la liberación de Leopoldo López. Y si Maduro y Venezuela no aceptan, vamos a también reunir a los países del Mercosur y pedir que se ejecute la cláusula democrática. Fuerte, ¿no? El señor Mauricio Macri estábamos escuchando.

www.ombelico.com.ar. Hoy se cumplen unos 40 años de la Marcha Verde, que es la invasión del Sahara Occidental ordenada por el entonces rey de Marruecos, el señor Hassan II. El 6 de noviembre del 75, más o menos unos 350.000 marroquíes invadieron el territorio que estaba administrado por España en el oeste de Marruecos, aprovechando justamente aquella crisis que luego terminaría con la caída del franquismo allí en Madrid. Los saharauis se organizaron desde ese entonces en el Frente Popular para la Liberación de Zaguía, el Amra y el Río de Oro, que es conocido mundialmente como el Frente Polisario, y proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática, que hoy está reconocida por 84 países en el mundo. Desde 1992, los saharauis están esperando el referéndum que la ONU prometió para la independencia de la República Democrática del Saharaui, y hasta el día de hoy siguen en los campos prófugos, ¿sí?, que existen hoy en el Sahara Occidental, dividido por el muro más grande del mundo. El mito de que la muralla china es el muro más grande del mundo es eso, un mito. El muro más grande del mundo se encuentra en Marruecos, en realidad en el Sahara Occidental, y es el muro que mantiene prófugos a medio millón de personas y es largo 2.700 kilómetros. Otro dato importante que tiene que ver con el Sahara Occidental es que el 29 de octubre de 1965 fue secuestrado y desaparecido por los servicios de inteligencia franceses Mehdi Ben Barka, político independentista marroquí que fue uno de los más importantes líderes del movimiento mundial tercermundista, porque fue presidente de la Comisión Preparadora para la Conferencia Tricontinental que se celebró en el 66 en La Habana. Sahara Occidental, una de las de los países que no existen y que siguen luchando por su independencia, y es por esto que en un día tan importante para los saharauíes, este 5-6 de noviembre y este 29 de octubre, donde fue secuestrado justamente uno de los más grandes líderes que ha luchado también por aquellos pueblos, líder de izquierda, líder popular, es que queremos recordar lo que ha sucedido y hacer un pequeño homenaje con un poco de música que proviene justamente de ahí, del Sahara Occidental. Escuchamos a Aziza Barín con Lashi. في الدنيا وانا لاجي من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي ومن يوم ترعرعت من يوم ترعرعت من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي الصحراء ومرعى في الجزائر إلى Tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Seguimos hasta las 13, haciendo Lombelico del Mundo, el programa internacional de Radionauta FM 106.3. Y en los últimos días hemos leído muchísimas cosas, obviamente mucho referido al balotaje aquí en Argentina y a todo lo que se configura a nivel latinoamericano, pero también hemos leído y escuchado mucho con respecto a un aniversario que tiene que ver justamente con los 10 años de la cumbre de los pueblos de Mar del Plata. En aquel momento, recordemos, se llevaba adelante una cumbre de la OEA donde se estaba decidiendo, ¿no?, una cumbre de las Américas, donde uno de los puntos fuertes a donde se estaba discutiendo era la aprobación o no de el proyecto del ALCA, ¿no? Este tratado de libre comercio para las Américas que iba a crear prácticamente un espacio de comercio libre y sin fronteras desde el norte América, incluido desde Canadá, hasta la Tierra del Fuego. En ese momento se dio la negativa por parte de una serie de presidentes que habían surgido luego de grandes revueltas populares en América Latina. Estamos hablando principalmente de Hugo Chávez, que ya se encontraba en su sexto año de mandato ahí en Venezuela. Aquí en América Latina inclusive teníamos a Néstor Kirchner, que estaba empezando a moverse de alguna manera a tejer aquel modelo que a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los modelos que ha apoyado, ¿no?, ciertos cambios, ¿no?, en América Latina. Pasaron 10 años de todo eso. ¿Vos estabas en Mar del Plata, Fer? No. Estaba acá en La Plata, que también hicimos actividades y algunos otros compañeros estaban allá participando. Yo recuerdo que en ese momento yo acababa de llegar a Argentina, luego de haber vivido muchísimos años en Italia. No conocía muy bien las internas de la política argentina. Y en ese momento viajé a Mar del Plata con un grupo que luego se sumó al movimiento Evita. Y estuve en la parte oficialista, por así decirlo, de las marchas. Y estuve ahí en el estadio cuando fue los discursos de Chávez, Maradona, Evo, que era candidato en ese momento a la presidencia de Bolivia, tocó Silvio Rodríguez. Hubo todo una mística, por así decirlo, que luego acompañó, ¿no?, muchos de los actos en América Latina, en diferentes partes de América Latina, a todos este tipo de cumbres y contracumbres que se generaron en varios puntos, ¿no? Si te parece, vamos a recordar un poquitito qué fue lo que pasaba en ese momento en Mar del Plata. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. ¡La tumba del ALCA! Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. Alca, al carajo. La tumba del Alca y el famoso al carajo, ¿qué fue todo lo que se gestó en ese momento? ¿Por qué creemos que es tan importante? Bueno, fue un momento histórico, creo yo, para toda América Latina y el Caribe, porque por primera vez en 100 años, todo un continente, pero sí un sector muy importante en términos políticos del continente le dijo no a Estados Unidos. Uh-huh. En realidad no fueron una mayoría de los países, pero sí con un peso específico como Brasil, Argentina, Venezuela y el Mercosur en general, que de algún modo trabaron la propuesta del ALCA y fue una derrota diplomática y política de gran magnitud que incluso relanzó a partir de ese momento nuevos proyectos de integración. El ALBA estaba naciendo, recordemos que había nacido poco menos de un año antes a partir de la iniciativa de Fidel y de Chávez. Luego, como vos decías, a las pocas semanas fue electo Evo Morales en Bolivia y eso relanzó el ALBA, y sobre la iniciativa política, sobre todo de Chávez, pocos años más tarde se construyeron UNASUR y la CELAC, este último organismo con gran importancia porque justamente implica descentrar el sistema interamericano, claro, construido por Estados Unidos en torno a la OEA, ¿no? Por eso, como hablábamos hace un ratito con Leandro Morgenfeld, que él planteaba un triunfo de Macri implicaría reorientar la política hacia Estados Unidos, y lo plantean los asesores de Macri, no lo plantea Aguilar, lo plantea Pompeo, reorientarlo en función de relanzar la OEA, plantean ellos, ¿no? Claro. Bueno, justamente en estos 10 años lo que pasó es que la OEA estuvo en cuestión y se construyeron nuevos lazos de integración en función de una alianza entre los países bolivarianos que impulsaban el ALBA y los países neodesarrollistas que impulsan el Mercosur, sobre todo Brasil y Argentina, que permitió este nuevo escenario. Ahora, todo esto, digamos, en su momento era algo extremadamente novedoso, era algo muy, muy nuevo. Por primera vez, de alguna manera, los gobiernos de América Latina estaban proponiendo una vía al desarrollo, una forma de crecimiento desvinculada de los grandes intereses a nivel financiero, a nivel comercial, económico, principalmente de los Estados Unidos. O sea, una vía alternativa, ¿no? Una alternativa bolivariana, de ahí justamente el nombre del ALBA. Había, creo yo, y recuerdo muy bien cómo venía un poco la mano en ese momento, había una enorme expectativa, había realmente un enorme fervor, ¿no?, de cómo se vivía en ese momento la situación a nivel internacional y latinoamericana, y Latinoamérica, inclusive, porque yo seguía también como corresponsal de otros medios de allá de Europa, seguía cómo Europa estaba viendo a América Latina, e inclusive allá varias izquierdas, pero no solamente izquierdas, inclusive el progresismo, algunos movimientos republicanos, inclusive veían a América Latina como un modelo alternativo, ¿no?, de construcción de los Estados-Nación. En ese momento, el señor Hugo Chávez era quizás el principal referente de todo esto. No todos lo querían, digamos, pero sí se lo veía como el principal autor, ¿no?, de esta nueva estructura que se empezaba a gestar en América Latina. Y él también, evidentemente, tenía mucha expectativa con respecto a lo que estaba pasando. Dos o tres días después de lo que sucedió en Mar del Plata, en Venezuela decía esto. Ahí está el pueblo de América Latina, despierto, despierto. Voy a utilizar una frase de Fidel. Me dijo hace poco Chávez, el genio se salió de la botella. No habrá quien lo meta de nuevo. Ahí está el genio de la botella. El pueblo, los pueblos, se salieron de la botella, pues. Ahora habrá que ver los líderes, al frente y con los pueblos, para orientarlos. Estamos ante una nueva oleada de pueblos en América Latina y yo tengo la fe, la certeza cada día más grande de que ahora sí llegó la hora de los pueblos, la hora de la democracia verdadera. Esto fue un mensaje, si no me equivoco, en un aló presidente o en un mensaje, digamos, que dio a la televisión venezolana, del cual saqué este pequeño pedacito porque me pareció impresionante cómo Chávez leía inclusive lo que podía llegar a pasar. Es decir, la hora de los pueblos llegó. ¿Sí? Hemos tenido rebeliones en Bolivia, la rebelión de 2001 en Argentina, obviamente todas las rebeliones en Venezuela con respecto a la situación del neoliberalismo extremo al que se llegó en la República de Venezuela. Hemos tenido rebeliones inclusive en Brasil. Se habían hecho, ¿no?, habían sucedido una serie de acontecimientos que efectivamente daban la pauta de que el pueblo se estaba moviendo, algo estaba cambiando, que las grandes estructuras de dominio no podían seguir siendo las mismas. Había que modificarlas o arrasarlas. Y creo que el objetivo de Chávez era el de arrasarlas, no de modificar algunas cositas para que se mantuvieran en pie con algún tipo de reforma. Como si, en cambio, creo que han hecho otros gobiernos latinoamericanos. Y sin embargo, Chávez decía, ahora hay que ver los líderes. Esa fue la cosa que más me llamó la atención, ¿no? De qué previsor, cómo lo logró ver desde ese momento, desde la euforia de Mar del Plata, allá decía, ojo, estamos, los pueblos estamos, ahora hay que ver los líderes. Y si nosotros miramos la situación de los líderes latinoamericanos hoy en la región, realmente estamos un poco más tristes con respecto a lo que vivíamos, ¿no?, en el año 2005, cuando se generó el no al ALCA. Inclusive después de la muerte de Chávez, muchos apuntaban a Evo Morales como una suerte de sucesor natural, ¿no?, al movimiento latinoamericanista, a la patria grande y todo lo demás, que no fue. Que no llegó a ser, o todavía no llegó a ser, eso no lo sabemos. Pero sí vemos que ese empuje, ¿no?, hoy, esa fuerza que se había gestado, hoy está a la defensiva. Y hoy hay que ver cómo podemos entender lo que se viene de cara al futuro para América Latina, también en función de qué ha sucedido en estos 10 años, a dónde fueron aquellos líderes, ¿no? Sí, exactamente. Y algo interesante que también decía Chávez era que mencionaba a los líderes en relación con el pueblo, ¿no? Claro. Él decía al frente, los líderes al frente y con los pueblos. Y también decía, reconocía esto que vos comentabas de las insurrecciones, de las rebeliones populares, lo caracterizaba como una oleada de pueblos. Uh-huh. Yo creo que no se puede entender el rechazo al ALCA, como tampoco se puede entender la situación actual, si no pensamos no solo en el tablero geopolítico protagonizado por los líderes, por los presidentes, por los gobiernos, sino en qué pasa a nivel de las luchas sociales del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces venimos de una etapa de 10 años donde justamente en algunos países ese ímpetu de rebelión, de hartazgo contra el neoliberalismo no se tradujo en una participación, en una organización popular, que es justamente la gran debilidad de estos gobiernos neodesarrollistas, podríamos decirlo, y que en el caso de Brasil termina, o no sé si termina, pero estamos en una situación con un gobierno muy debilitado, un gobierno que viene de la centroizquierda haciendo un ajuste, tal como lo plantean los grupos empresarios [S2] Uh-huh. [S1] Principales de Brasil, y la situación en Argentina, que ya la comentábamos, con la posibilidad de una salida extrema, podríamos decir, en el caso de Macri, o incluso en el caso de Scioli, con una salida, un giro hacia la derecha de lo que vienen siendo las políticas internas, como también las políticas internacionales, ¿no? Creo que la incapacidad para conjugar esa rebelión popular, ese ímpetu de los pueblos que estaban planteando una nueva hora para América Latina, es la gran debilidad que tenemos en este momento. Y qué puede venir de aquí en más va a estar determinado en gran medida por lo que hagamos los pueblos ante esta oleada neoliberal que parece extenderse en todo el continente. En ese sentido, queda como pregunta si nosotros como pueblo argentino, y más analizándolo en esta situación concreta, pudimos haber hecho más, ¿no? Pudimos haber empujado transformaciones profundas como por ejemplo sucedieron en Venezuela o en Bolivia o incluso en Ecuador que lograron cambiar la constitución, más allá de que creo que hay matices importantes entre Ecuador los otros dos países. Y bueno, creo que a los pueblos nos toca continuar la lucha y también pensar esta experiencia de estos 10 años en clave no solo de memoria, sino de proyección y de construcción. Ahora, qué diferente, ¿no?, el panorama que se nos presenta en este momento con respecto a lo que veníamos recordando hasta ahora. Decíamos un alza, ¿no? Este genio que ha salido de la botella, decía Chávez, citando a Fidel, que eran los pueblos y todas sus rebeliones en América Latina. Y hoy, en cambio, creo que mucho se ha volcado, más que al pueblo en la calle, se ha volcado mucho más a un ámbito estadista, electoralista, de estructuras partidarias. Se ha puesto muchísimo el ojo en estos 10 años en cómo encauzar, sobre todo en los países del Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, cómo encauzar todo eso adentro de una estructura que los contenga y que al mismo tiempo pueda sostener también a aquellos líderes de los cuales hablaba Chávez. La forma que se le encontró en ese momento fue generar grandes estructuras partidarias, amplias, muy abiertas. El Frente para la Victoria es un ejemplo, muy abiertas, pero encerradas dentro de una doctrina, dentro de una línea, dentro de un dogma establecido en muchos casos verticalmente, al contrario, ¿no?, de lo que se intentó hacer quizás en otros países como Bolivia y Venezuela. En ese sentido, me parece que también cabe el retroceso de Alianza País en Ecuador, ¿no?, a donde efectivamente la estructura partidaria se ha comido mucho de la iniciativa popular que se estaba generando, al punto de plantear una separación, una línea de demarcación entre aquellos que están con el gobierno y aquellos que son golpistas. Y del lado de los golpistas terminaron estando muchísimos, quizás la mayoría, de aquellos que llevaron a Correa al poder, ¿no? Entonces, quizás en América Latina uno de los errores que hemos hecho ha sido el de pensar que a través de las viejas estructuras partidarias, de viejas estructuras inclusive dogmáticas, se podía tratar de llevar adelante lo que aquel genio que salía de la botella, ¿no?, había demostrado que podía hacer. Y por el otro lado, me quedo también con lo de Evo, el rol de Evo Morales. El otro día analizaba esto y decía, Evo Morales viene de un movimiento que ha salido a las calles, él mismo salió a las calles contra la represión, las revueltas del gas, del agua en Bolivia, fueron muy muy fuertes a finales de los 90, principios de los 2000, pero con una base muy clara, una base social muy muy clara y que es muy peculiar de Bolivia, que es una base indígena muy pero muy fuerte, cocalera, que viene de un trabajo que solamente en Bolivia lo podemos encontrar expresado en una mayoría social tan grande. En otros lados de América Latina, la componente indígena es clara, existe, pero no forma parte de aquella estructura, ¿no?, que lleva adelante los cambios, la estructura estatal. Alcanza con ver acá en Argentina la situación que viven los pueblos originarios en la Argentina, es paupérrima, digamos, ¿no? Y esperarse que alguien que proveniera de lo que en otros puntos del continente es una minoría pudiera llegar a ser el líder, ¿no?, de el ALBA, de todo este gran movimiento, me parece que fue un error. Chávez lo ha logrado justamente porque lo que proponía era bien claro, bien aplicable en toda América Latina, era el socialismo del siglo XXI, inclusive con un aparato teórico que en Europa, en los Estados Unidos, se ha estudiado, se ha tratado de ver qué puntos se podían establecer de contacto, ¿no?, con las realidades latinoamericanas. El caso boliviano es muy peculiar y no podemos tratar de ponerlo, ¿no?, al frente de todo esto. Este es un poco el análisis que yo hacía con la merma, ¿no?, que tiene este frente bolivariano, popular, en América Latina en este momento. Sí, y también analizar como paradójico esto que vos comentabas recién en cuanto a que para estabilizar los gobiernos lo que se requería era de algún modo regimentar y controlar el movimiento popular, ¿no? Claro. Porque a la luz de estos 10 o 12 años lo que podemos ver es que más allá de las dificultades, los gobiernos que menos se han estabilizado o que menos han garantizado su continuidad, en sus propios términos incluso, han sido los que han controlado el movimiento social en mayor medida, ¿no? Esto lo plantea García Linera, lo viene planteando en los últimos meses, la necesidad de recuperar ese diálogo, esa interacción dialéctica que no prescinde del conflicto, ¿no?, del conflicto social que está presente en todas las sociedades. Yo creo que por un lado es muy importante el liderazgo continental que ejerció Chávez y que obviamente ese lugar está vacante, pero me parece que incluso más importante que ese liderazgo es la ausencia de luchas sociales con proyección política, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso argentino-brasilero se ve muy claro cómo el proyecto político que emergió de las luchas sociales, que en el caso argentino además se logró voltear un presidente muy impopular, neoliberal, y hacer ingobernable durante varios meses el país, estuvo divorciado de la actividad o de la síntesis política que pudieran lograr esos movimientos sociales. Entonces creo que hacia los bloques en el gobierno o las representaciones políticas de estos procesos más moderados caben varias preguntas en este sentido, pero también hacia los movimientos populares nos caben otras preguntas en el sentido de cómo generar procesos de empoderamiento que no vacíen de radicalidad y de actividad social y popular y al mismo tiempo intervengan en disputas que tienen otras características como las que vos mencionabas. Y cómo las estructuras que intentaron recoger, ¿no?, lo que se había dado en ese tipo de revueltas populares, como en el caso 2001 aquí en Argentina, el Frente para la Victoria, terminaron luego de varios años desgastadas e inclusive comidas, ¿no?, por gente interna a la propia estructura. Hoy lo vemos a Scioli, es el candidato, no es el proyecto el candidato, no es el modelo el candidato es Scioli. Y eso quedó totalmente claro, lo acaba de decir de hecho Alberto Pérez, el candidato es Scioli, no es el modelo, e inclusive hace de todo para distanciarse, ¿no?, de aquellas formas, ¿no?, aquellos grupos que reivindicaban cierta conflictividad. Y ese es otro dato que es muy importante, que pasa en Argentina pero pasa en toda América Latina. Hoy por hoy existe un claro dato que surge de las urnas y que es que la gente le tiene miedo al conflicto, ¿sí? No quiere saber nada del conflicto. Empezó a estar claro sobre la mesa que el conflicto, esta idea, ¿no?, esta muletilla de la derecha de que el conflicto es generador solamente de caos, ¿sí? Cuando en cambio, en ese momento, desde el ALCA, desde el no al ALCA, veníamos diciendo no, el conflicto es generador de algo nuevo, de algo que tiene que construirse, de algo que puede cambiar la historia de los países de América Latina. Hoy esa idea es absolutamente lo contrario, ¿no? La idea de la grieta. Hay que evitar la grieta, hay que evitar el conflicto. La idea inclusive bien neoliberal, bien yanqui de la alternancia en la política, ¿no? No, que gobiernen un poco todos, porque de esta manera si nos ponemos de acuerdo todos, avanzamos todos. Bueno, eso no es así, ¿sí? El no al ALCA vino a decir no nos podemos poner de acuerdo, porque hay intereses, porque hay cosas que nos van a hacer daño a nosotros y nosotros no lo vamos a aceptar, ¿no? El conflicto, la no alternancia, la idea de que hay que sostener un proyecto a largo plazo para los países de América Latina. Esa idea, por lo menos leyendo muy por arriba los datos de las elecciones de 2014 y 2015, me da la sensación de que empieza a trastabillar, ¿sí? Y eso es muy interesante también para ir leyéndolo. Es un claro triunfo ideológico que, bueno, que tiene que ver, como hemos analizado en otros programas también, no solo con lo que pasa al interior de cada país, sino con una estrategia mediática que en el caso argentino se expresa muy claramente, ¿no? La figura de Macri como el componedor, como el consenso. Es muy significativo incluso que su grupo de intelectuales o uno de sus principales grupos de intelectuales tenga ese nombre, ¿no? Grupo claro. Consenso. Y que tiene que ver con la idea de esto que vos decís, ¿no? Que justamente que en la sociedad podemos vivir sin conflicto cuando hay antagonismos e intereses de clase que se expresan no solo en términos de discusiones políticas, sino en términos de vida cotidiana. Creo que más allá de que hoy en esta coyuntura eso sea algo hegemónico, o sea, de que haya una gran cantidad de gente, de pueblos, digamos, de sectores populares que rechazan el conflicto y compren proyectos ajenos, el conflicto, como sabemos, no va a desaparecer porque hace claro a una relación social dominante y, bueno, está en quienes aspiramos a construir algo distinto, la posibilidad de generar condiciones y luchas para que justamente lo que planteaba Chávez, que era la hora de los pueblos y que el genio había salido de la botella, no, para que sea verdad en términos de mediano plazo, ¿no? Nosotros sabemos muy bien a dónde estamos plantados, sabemos muy bien desde dónde hacemos lo que hacemos y también lo saben algunos chilenos. En este caso vamos a escuchar la voz de Evelyn Cornejo haciendo Alerta y que justamente retoma todo aquel aquella mística, ¿no?, de aquel no al ALCA de 2005. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio. Es como que

que Erdogan había perdido la posibilidad de instalar un régimen presidencialista. De todas maneras, seguramente ahora algún invitado nos... Sí, a ver, para entrar un poco en contexto, ¿cuál es la situación? Hubo elecciones en octubre pasado, ¿sí? A donde se dio una situación a partir de los votos, de los números de los votos, muy desfavorable para Erdogan, que por primera vez en 12 años perdió lo que es la mayoría absoluta adentro del Parlamento. Recordemos, Turquía por ahora sigue siendo una república parlamentaria. Por ahora, y ahora explicaremos también el porqué. En el Parlamento de Turquía hay, obviamente, una mayoría, que es el Partido del Desarrollo, de la Seguridad del Desarrollo de Erdogan, el AKP, ¿sí? Que, nada, la perdió en las últimas elecciones y como perdió la mayoría, llamó a nuevas elecciones, ¿sí? El primero de noviembre se llevaron adelante las últimas elecciones, a donde efectivamente los resultados fueron muy, pero muy diferentes. El AKP, el Partido de la Justicia y del Desarrollo, así se llama en realidad, en junio de 2015 había logrado 258 parlamentarios y ahora, con las nuevas elecciones de noviembre de 2015, logró 317, con lo cual logra la mayoría. ¿Para qué quería la mayoría Erdogan, que además no es el primer ministro? En una república parlamentaria, el que gobierna, el que tiene el poder ejecutivo, es el primer ministro. Sin embargo, Erdogan lo que quiere hacer es una reforma constitucional que le permita pasar efectivamente a un nuevo presidencialismo, es decir, que tenga él todo el poder ejecutivo. Una de las situaciones fundamentales para entender este cambio entre las elecciones de junio de 2015 y las elecciones de noviembre de 2015 ha sido la cuestión kurda, ¿sí? Erdogan, luego de haber perdido, salió con todo a dar una, prácticamente una guerra en contra del PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos. Y si hay alguien que de Kurdistán realmente sabe, y si hay alguien que de Oriente Medio realmente sabe, y que lo tenemos muy cerca de aquí y al cual recurrimos muy seguido, es el señor Leandro Albani, periodista de los portales Marcha, Resumen Latinoamericano y ahora Resumen de Oriente Medio, ¿no, Leandro? ¿Qué tal? Sí, es así, Resumen Medio Oriente. ¿Y cómo viene eso? Bien, por suerte arrancamos con el portal de noticias hace unas semanas atrás y la recepción es bastante buena, así que contentos con ese proyecto nuevo. La verdad que desde acá lo recomendamos, Resumen Medio Oriente, Oriente Medio. www.resumenmediooriente.org. Perfecto. Es de los portales que conocemos en español, que traen información desde aquellos lados, la verdad, de lo mejorcito que hay, porque además vi que traducen inclusive notas, hacen trabajo con otros medios inclusive que hablan de la situación, tienen mucha producción propia, mucha entrevista. La verdad, te felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo han visto estas elecciones en Turquía, estos cambios y sobre todo la situación que está viviendo en este momento el Kurdistán turco, ¿no? Con esta nueva escalada de violencia ordenada justamente desde Ankara? Bueno, las elecciones que fueron el fin de semana pasado, cuando uno hablaba con algunos compañeros de Kurdistán o cuando leía sus medios, un poco ellos estaban vaticinando lo que iba a pasar, ¿no? Que Erdogan iba a lograr un mejor resultado de lo que fue en junio, que realmente fue para su partido, el AKP, bochornoso. Uh-huh. Básicamente, este buen resultado que sacó Erdogan, que logró de esta manera alcanzar la mayoría parlamentaria, se debe a, bueno, esto que decían ahí, después de las elecciones de junio pasado, al no poder conformar un gobierno de unidad y de coalición para seguir el hilo constitucional, Erdogan desató una represión masiva que dura hasta el día de hoy. En todo el sureste de Turquía, que es el Kurdistán turco, todavía hoy hay ciudades y pueblos que están bajo estado de sitio. Durante las elecciones del domingo pasado se denunciaron muchísimos hechos de represión, desde que no dejaban a los propios kurdos ingresar a los centros de votación, hasta observadores internacionales que tampoco la policía les permitía ingresar para ver qué estaba sucediendo, represión en la calle, y recordemos que desde las elecciones de junio hasta ahora, el gobierno turco arrestó a 2.000 militantes del HDP, que es el partido pro-kurdo, y asesinó a muchas personas, sobre todo jóvenes, que están en la militancia dentro del movimiento kurdo, este movimiento tan amplio y tan particular que tiene Medio Oriente. Y todo este plan de terror de Erdogan le dio frutos, ¿no? Los partidos, el partido de derecha, que está más a la derecha que Erdogan todavía, bajó algunos puntos de, de la elección de junio, y creo que esos puntos fueron a parar a Erdogan. Y ahora lo que va a intentar, y ya lo dijo su primer ministro y él mismo, es reformar la constitución, que no solamente tiene la cuestión del presidencialismo, ¿no? Porque se pasaría un sistema similar al nuestro, sino que seguramente la reforma esa, de esa constitución, de la que no se conoce mucho de qué viene esa reforma, va a implicar algunos cambios más profundos que seguramente tienen que ver con profundizar el sistema neoliberal tan fuerte que tiene Turquía, y también, como sucedió en Egipto en algún momento, este intento de islamizar la constitución y cambiar el carácter laico que tiene Turquía desde principio de siglo, sobre todo bajo los intereses de estos grupos islámicos ortodoxos, ¿no? La vinculación de Erdogan con los hermanos musulmanes es clara, con el Estado Islámico también es muy clara, y creo que la reforma a la Constitución, más allá de la cuestión presidencialista y de que Erdogan busque mantenerse en el poder durante mucho tiempo, tiene que ver con reformas estructurales dentro del Estado turco que van a ser bastante dolorosas para el pueblo, ¿no? Ahora, uno de los emergentes que más me llamó la atención, tanto de las últimas elecciones como en realidad de el último año en Turquía, tiene que ver con el Partido Democrático del Pueblo, el HDP, este partido filocurdo, decías vos, que en realidad es una suerte de coalición de movimientos de izquierda que existen allí en Turquía, que en junio ha sido la gran sorpresa, ¿no? Había logrado tener unos 80 diputados adentro del Parlamento turco, y de alguna manera se los indicaba como el elemento que había desestabilizado el poder de Erdogan adentro de Turquía. En estas elecciones bajó bastante, del 13% al 10,7%, que es el límite para poder entrar adentro del Parlamento turco. ¿A qué se debe este retroceso de estas nuevas agrupaciones? Que recordemos, el HDP fue aquel partido que fue atacado con bombas en el sur de Turquía unos días antes de las elecciones de junio. Sí, mira, la cuestión represiva en Turquía desde junio para acá creo que fue desequilibrante. Estamos hablando de asesinatos, de ataques del ejército, de implantar terror y paranoia, que es algo que no es novedad para ningún país, ¿no? Cómo la derecha se maneja. Y después también que están apareciendo hace unos días y ahora un poco con más fuerza, hay muchas denuncias de fraude también, viendo ahí algunos lugares del Kurdistán turco donde el AKP, el partido Erdogan, sacó el 100% de los votos cuando en junio había sido todo lo contrario. Entonces, más allá de que pueda haber en un sector de la población kurda un temor frente a la represión y que eso implique que no que vote a otro partido, sino que no vote o que sea más precavido, no creo que eso haya sido definitorio para que el HDP pierda tantos votos, sino creo que es una situación de terror donde realmente a mucha gente se le fue imposible votar, y hay que recordar que en muchas partes del sureste de Turquía hubo lugares donde ni siquiera se votó porque el gobierno turco, al argumentar que hay estado de sitio, hay una situación crítica en la seguridad, en muchos lugares no se pudo votar. Y eso fue un retroceso, sobre todo lo digo porque el pueblo kurdo en Turquía, con su alianza con el HDP y con el movimiento kurdo en general, hay una identificación muy grande, no hay muchas variables de que si sectores kurdos pudieron votar al partido de Erdogan. Debe haber sido minoritario eso, claro. Pero me parece que no hay noción en Argentina, ¿no?, real de lo que está sucediendo en Turquía hoy, donde un gobierno está reprimiendo a mansalva, y seguramente en las ciudades grandes, que no son kurdas, donde el HDP realizó una buena elección en junio, también esta situación los hizo retroceder. En Ankara el HDP había hecho una buena elección en junio y después de este atentado que dejó más de 100 personas muertas, también esas cuestiones paralizan a la población y creo que tienen que ver mucho con estos 53 diputados que sacó ahora el domingo pasado. Ahora, Turquía está en el centro, por así decirlo, de muchos debates a nivel internacional. Por un lado, hemos visto la visita, por ejemplo, de Angela Merkel en las últimas semanas, prácticamente tratando de pedirle a Erdogan que se sume a una suerte de lucha antirrefugiados, ¿no? Que Turquía se convierta en la barrera de los refugiados, principalmente sirios, que intentan llegar hacia Europa, a cambio de favorecer, ¿no?, el comercio con Europa, quizás alguna posibilidad inclusive de reflotar la inclusión de Turquía en la Unión Europea. Por el otro lado, también es un actor fundamental en lo que está sucediendo en este momento en Siria. A ver, ¿cómo podemos entender el rol de Turquía de cara a lo que se viene después de lo que fue la gran victoria, muy entre comillas, de Erdogan? Sí, mira, Turquía hay que explicar que es una potencia regional, eso no cabe en duda. Y también, y no es para nada menor, es el segundo ejército más grande dentro de la OTAN. Claro. Digo, esas cuestiones una dirigente como Merkel las debe tener muy, muy en cuenta para pedirle a Erdogan que detenga todo el flujo de refugiados que hay. Y por otro lado, me parece que tiene que ver mucho con este plan de Erdogan y de su partido de convertirse en un liderazgo fuerte dentro de Medio Oriente, ¿no? Que se habla mucho de reflotar el Imperio Otomano, de avanzar sobre otros países, y en esta relación que hablábamos recién que tiene con el Estado Islámico, queda muy en evidencia que el gobierno de Erdogan está haciendo todo lo posible para avanzar sobre Medio Oriente. Digo, estos últimos días el ejército turco está ingresando al norte de Siria para atacar a la guerrilla kurda, que era algo que no había sucedido y está bombardeando, y eso muestra un poco esta necesidad de Erdogan de convertirse, como dicen muchos, en el nuevo sultán. Por otro lado, también es verdad que Estados Unidos ya ha tomado cierta distancia de Turquía, porque el gobierno de Obama se caracteriza por eso, ¿no? Por en las formalidades tomar distancias y después por lo bajo aliarse a lo peor que existe en el mundo, pero en estos últimos meses ha criticado a Erdogan y a su gobierno por estas actitudes. Igualmente, digo, más allá de esa crítica de Obama o del gobierno de Obama, es bastante superfluo, ¿no? Porque tanto Estados Unidos como Turquía siguen financiando grupos terroristas dentro de Siria, en Irak, pero... Y también Turquía siempre tuvo, antes de Erdogan, esta necesidad de entrar a la Unión Europea y claro, siempre ha hecho los deberes como para ingresar a la Unión Europea y tal vez esta posición que tiene de contener a los refugiados le permita una vez por todas ingresar, ¿no? La última, Lean. Sí. Tengo un amigo sí, que me acaba de confesar que tiene ganas de viajar a Kurdistán. Vos estuviste, de hecho escribiste un libro sobre la experiencia allí en Kurdistán con todas las crónicas que hiciste para Resumen Latinoamericano, para Marcha. ¿Y qué le podrías aconsejar a alguien que viene de la militancia, alguien del palo, digamos, nosotros sí, nos entendemos, que se acerca a la realidad kurda y que está pensando en viajar para allá? Bueno, que se lo tome con mucha calma si va a viajar ahora porque están cayendo bombas por todos lados, ¿no? Y si tiene esa posibilidad de viajar a cualquier parte de Kurdistán, sea el Kurdistán turco, el Kurdistán iraquí, el Kurdistán iraní es más difícil llegar, o el Kurdistán sirio, creo que hay que ir a conocer esa experiencia sin prejuicios, con la cabeza muy abierta para entender la dinámica no solamente del PKK y de sus organizaciones, sino del pueblo kurdo en general. Esto pasa muchas veces cuando uno viaja a Cuba o a Venezuela y tiene una idea de la revolución muy acabada en la cabeza, pero después te enfrentás con la realidad. Viajar a Kurdistán es enfrentarse con una realidad también similar, ¿no? Hay cosas que están saliendo muy bien, hay cosas que no están definidas, pero sí, sobre todo, más allá de conocer la cuestión política, culturalmente Kurdistán es un país sumamente rico. En el viaje que yo tuve la posibilidad de hacer, más allá de estar en los campamentos de la guerrilla, hablar con los guerrilleros, con las guerrilleras, conocer la historia, todo lo que es cultural es sumamente interesante y también te muestra un poco por qué el pueblo kurdo hoy todavía resiste de esta manera y por qué hay tanta, de alguna, en el mejor sentido, hay tanto patriotismo entre ellos y tanta necesidad de lucha para lograr su liberación, ¿no? Así que me parece que cuando uno viaja a Medio Oriente en general, sea cualquier país, tiene que ir despojado de casi todo. Es como que tenés que, cuando llegás, ponerte un chip que tenga cero para entender realmente lo que sucede ahí. Lean, te agradecemos muchísimo este contacto, la mejor de las suertes con Resumen Medio Oriente. Obviamente desde acá lo aconsejamos y vamos a seguir utilizándolo como una de las fuentes que nosotros tenemos para entender un poco qué es lo que sucede por aquellas zonas. Bueno, muchas gracias, a la orden de ustedes estoy. Gracias, Lean. Hablábamos entonces con Leandro Albani, prácticamente el fundador o quien lleva adelante Resumen Medio Oriente, un portal que se desprende del trabajo que justamente Lean con otros periodistas han hecho en Resumen Latinoamericano, y que se concentra justamente en lo que está sucediendo en este momento en aquella zona. Es muy buena la iniciativa de tener un portal en castellano, ¿no? Con respecto a lo que sucede ahí, porque hay mucha ignorancia, ¿no? Hay muchas cosas que además tenés que ir a leer las notas en inglés o en otros idiomas y tratar de entender qué dijo tal, qué dijo tal otro, es muy complejo, ¿no? Y tener a alguien que lo sabe hacer de la manera profesional en la que lo hacen ellos, la verdad que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, un gran trabajo el de los compañeros en el nuevo portal, que realmente va camino a convertirse en una referencia, como ya lo es también Resumen Latinoamericano. Y a propósito de Resumen Latinoamericano, déjame recordar una vez más que en este momento el director del portal, de ese proyecto de comunicación, que es Carlos Aznárez, está siendo perseguido judicialmente en Argentina, uh-huh, en una causa que está impulsada por la DAIA, a partir del trabajo periodístico que hacen los compañeros de Resumen, y del cual Carlos es un orientador desde hace largos años, en defensa de Palestina, ¿no? O sea, a partir de expresiones de Carlos como periodista y también como persona comprometida con lo que pasa en el mundo, en defensa de Palestina y condenando la ocupación, y no solo la ocupación, sino la masacre que ejerce el régimen israelí sobre el pueblo palestino, es que en este momento la justicia argentina le está comunicando que va a intervenir sus comunicaciones, a conocer sus mensajes privados de correo electrónico y por las redes sociales para avanzar penalmente sobre él. Así que desde este programa, obviamente, toda nuestra solidaridad y convocar a todo el mundo a solidarizarse con Carlos Aznárez ante este ataque de la DAIA. Sí, la semana pasada lo habíamos comentado también, la verdad es terrible. Yo me acordaba que también había sido el caso de Brigger hace un año y medio, a donde justamente desde la embajada de Israel habían dicho que se quedaban anonadados que un descendiente de judíos fuese tan antisemita. Más o menos, digamos, el concepto era ese, y recuerdo que el embajador de Palestina aquí en Lomberico del Mundo salió a defenderlo. Nosotros tuvimos la suerte de llamarlo al día siguiente de que se había hecho esta polémica aquí al aire, y había salido a defenderlo. De hecho, el mismo Brigger difundió inclusive la entrevista que habíamos hecho al embajador de Palestina. La verdad, una táctica, una estrategia, ¿no? Esta de tratar de atacar a cualquiera que intente tener una posición diferente con respecto a lo que está sucediendo en esos lugares, que creo yo tiene mucho que ver también con sostener esa ignorancia, ¿no? De sostener esta situación, este status quo que se ha generado con respecto a lo que sucede en lugares a donde los periodistas latinoamericanos muchas veces no llegan, y tenemos que creerle muchas veces a lo que construyen las grandes agencias internacionales de prensa, cuáles son los reportes, los videos, sin tener ningún tipo de certificación de quién los hizo, ¿no? Y entonces Resumen Latinoamericano y ahora Resumen Medio Oriente, la verdad que vienen también a contrarrestar un poquito eso, y un poco por eso también creo que molesta el trabajo de algunos periodistas en ese sentido. Sí, basado también en una identificación interesada entre antisemitismo y antisionismo, ¿no? Claro. Obviamente no significan lo mismo, y el sionismo es un proyecto que, bueno, su actuación en Medio Oriente está a la vista, lo sufre el pueblo palestino y varios pueblos de la región, y lejos está, en este caso, Carlos, de ser antisemita, sino plantear la elemental solidaridad ante esta situación. Fer, te invito a hacer un pequeño experimento, algo que no hemos hecho nunca aquí en el Ombelico del Mundo, que es escuchar pop. Pop, a ver. Pero pop con una historieta detrás, ¿sí? Vamos a escuchar un tema de Heli Luv. Heli Luv es una cantante que nació en el Kurdistán iraní y que luego tuvo que escapar de aquella zona frente a la situación que obviamente vive el Kurdistán y que bien relataba Leandro Albani recién. Se mudó a Noruega, luego entre varios lugares del mundo terminó hoy en los Estados Unidos y se convirtió en una suerte de Madonna de Lander con esas escenografías gigantes, todos bailando, toda esa cosa bien fiestera, bien de la cultura pop de los años 2000, con un montón de cosas que quizás a uno, yo cuando veía el video, los videos de esta chica Heli Luv, la verdad no me gustaba mucho. Un tanto kitsch. Un tanto demasiado, ¿sí? Pero esta chica lo que hizo fue agarrar y volver a sus pagos y recorrer algunas zonas del Kurdistán y se fue a filmar un video en la frontera entre las zonas controladas por los kurdos, los militantes kurdos, y la zona a donde combate el ISIS. Fue a 3 kilómetros de distancia del lugar de combate a filmar un video que, bueno, qué sé yo, cada uno tendrá la opinión que le merece el video, ustedes mírenlo, es Heli Luv, el tema se llama Revolution, pero muy interesante el hecho de que se ha convertido, inclusive en la cultura más pop, más, si se quiere, superficial de la música comercial en los Estados Unidos, se ha convertido en una referencia para hacer conocer la situación que viven los kurdos frente al ISIS, ¿sí? Y para tratar de llevar un mensaje seguramente bastante lavado con respecto a lo que sucede. La cosa que ha generado polémica es que ella en las canciones incita a todos los kurdos a agarrar las armas a combatir contra el ISIS. A todos los kurdos y a todos los pueblos a combatir en armas junto con el PKK, con las milicias kurdas, a combatir contra el Estado Islámico. Vas a escuchar que es algo sonoramente muy ajeno a lo que solemos escuchar en Radionauta y en Lombelico del Mundo, pero me interesaba hacer esta aclaración y escuchar un poquito qué tiene para decir Heli Luv con este video filmado a solamente 3 kilómetros de los disparos entre las milicias kurdas y el Estado Islámico. L'Ombelico del Mundo, información internacional, www.ombelico.com.ar. Seguimos, nos quedan los últimos 10 minutitos del Ombelico del Mundo para repasar algunas de las noticias que se han generado en estos días, especialmente en América Latina. Nos vamos a quedar acá luego de tanto Kurdistán, Turquía, Siria y tantas vueltas por Oriente Medio, porque nos ha llegado esta mañana, poquito antes de que arrancáramos el Ombelico del Mundo, llegó la confirmación oficial por parte de UNASUR de que va a mandar una delegación para evaluar, para ver, para estar detrás de las elecciones que se van a llevar adelante en Venezuela el próximo 6 de diciembre. La UNASUR mandará un equipo de observadores y era uno de los temas que había generado mucho debate en América Latina, si la UNASUR mandaba o no, cuál iba a ser la posición que iba a tomar UNASUR con las elecciones, porque hay mucha especulación sobre lo que puede llegar a suceder allí, ¿no? Sí, y también, bueno, recordemos que la derecha venezolana, y no solo venezolana, sino internacional, está presionando para que sea la OEA. Claro. Justamente por lo que hablábamos al principio del programa en relación a al rol que tiene la OEA y al rol que ha venido, por lo menos hasta ahora, cumpliendo UNASUR. Respecto a esto, hay una nota muy interesante, muy recomendable, en La Nación del martes pasado, de Andrés Oppenheimer, que es un alto cuadro de propaganda de los intereses de Estados Unidos, donde él especula en relación a la elección de Macri y cómo impactaría en Venezuela y en la región, que es muy recomendable. No nos vamos a detener ahora ahí, pero lo que él plantea es que un eventual triunfo de Macri y un eventual resultado negativo para Maduro implicaría una convocatoria, que Maduro convocaría a la UNASUR entre el 6, él plantea, y el 10 de diciembre, antes de que termine el mandato de Cristina Fernández, y Chile y Colombia presionarían para que sea después, de modo que Macri pueda jugar un rol importante. Claro. En cuanto a esto, UNASUR es considerado por Venezuela un organismo confiable, ya ha participado en otras observaciones, no así la OEA, claramente. Así que en Venezuela seguramente será muy bien recibido el acompañamiento. Y para comentar también en cuanto a las elecciones del 6 de diciembre, justamente llega en estos momentos una información que el presidente Maduro acaba de anunciar o de denunciar que el sistema eléctrico venezolano fue atacado 17 veces en las últimas 4 semanas, ya hace un... Vos escribiste una nota hace poco sobre eso, ¿no? Exacto, hace justamente debe ser unas 3 o 4 semanas cuando se habían producido 3 ataques en ese momento importantes. Y bueno, esta estrategia de sabotaje es una estrategia que se ha utilizado en prácticamente todas las elecciones anteriores. Obviamente irrita mucho a la población. En el caso de la elección de Maduro, me acuerdo que incluso coincidía con la llegada de Maduro a las diferentes ciudades donde se producían los sabotajes y los apagones. Así que en este momento la campaña venezolana entra en la recta final y es de esperar lamentablemente que este tipo de situaciones se repitan. ¿Cómo será? Veremos cómo impacta. ¿Cómo será que la campaña está al rojo vivo allí en Venezuela, que el diputado Juan Contreras no para de mandarme imágenes de WhatsApp como si yo pudiera votar en Venezuela, haciendo campaña a full? Están a full, evidentemente están a full, porque al celular, vía Twitter, vía por todos lados, no paran de mandar cosas sobre la elección del 6 de diciembre. La verdad está tan bien a full, ¿no? Todo eso. Sí, el Movimiento Popular Venezolano justamente en estos últimos días ha activado una campaña que se llama Campaña Popular Hugo Chávez, y se ha articulado también con otras iniciativas en la campaña Cada Latido Cuenta, comprendiendo que justamente el 6 de diciembre se da una batalla fundamental y que a pesar de los matices e incluso las críticas que puedan tener algunos movimientos en relación al gobierno de Nicolás Maduro o a determinadas orientaciones, determinadas políticas, el 6 de diciembre se juega el todo por el todo la Revolución Bolivariana. Nosotros nos quedamos en América Latina, les vamos a comentar, para cerrar, porque ya no nos queda más tiempo, les vamos a comentar una noticia que se ha dado a conocer en muchos medios porque ha generado cierta simpatía, que es la decisión de la Corte allí en México, ¿sí? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que decidió aprobar, ¿no?, una resolución sobre el cultivo y el consumo de marihuana, y en muchos medios se dio la noticia desde un lugar como diciendo: a partir de hoy México despenaliza la marihuana. Vamos a desmitificar un poquito cuál es la situación. En México, legalmente, solamente 4 personas pueden cultivar y consumir marihuana con fines recreativos, que son quienes han presentado, ¿no?, la demanda judicial, y que la situación es exactamente igual que en Argentina, a donde también hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, a donde se dice que el consumo de la marihuana no puede ser ligado exclusivamente a un problema de seguridad pública, sino que tiene que ser tomado, tiene que ser abarcado desde el sistema de salud. Es decir, México no despenalizó la marihuana, sino que se llevó a un juicio, ¿no? Y ese juicio terminó con un fallo que absuelve, que da la posibilidad a 4 personas de poder cultivar, transportar y consumir con fines recreativos la sustancia. Al respecto salió a hablar en conferencia de prensa Juan Francisco Torres Landa, quien es el director de México Unido contra la Delincuencia, una de las ONG que patrocinó justamente a las 4 personas vinculadas a este juicio, y esto decía: que la prohibición es desproporcional para efecto de tratar de proteger un derecho a la salud, y mucho menos si para ello se utiliza el poder punitivo del Estado, léase el derecho penal, para tratar un asunto de salud. Bueno, desmitificando algunas informaciones que circulan, que son muy graciosas igual, porque yo leo muchos medios de Europa, sobre todo de Italia, los títulos que salían con respecto a la situación en México eran muy graciosos directamente. ¿Cómo es posible que el país tan narcotraficante ahora legalice la marihuana y qué sé yo? Obviamente medios conservadores y todo lo demás, una ignorancia terrible con respecto al tema. Nosotros hemos llegado al final, Fer. Bueno, me imagino cómo estarán festejando esos 4 y también todos sus amigos, ¿no? Que llamen a la fiesta. Sí, que llamen a la fiesta, obviamente. Obviamente, que inviten. Felicitaciones para ellos. Nosotros hemos llegado al final de Ombelico del Mundo número 99. Quédense prendidos a las redes sociales, nuestra página de internet, www.ombelico.com.ar, nuestra página en Facebook, Ombelico del Mundo. Nos buscan y nos encuentran, porque seguramente durante la semana vamos a estar dando a conocer novedades con respecto a los preparativos que estamos teniendo de cara a lo que va a ser el Ombelico del Mundo número 100 el próximo viernes 13 de noviembre. Como es número redondo, nos toca algún tipo de festejo, algún tipo de especial, alguna cosa particular, así que seguramente algo vamos a pergeniar para la próxima semana. Esténse atentos a las redes sociales y a internet, que por ahí vamos a dar todas las comunicaciones pertinentes. Bueno, nos encontramos el viernes. Hasta ese momento. Fernando Vicente Prieto, aquí en los estudios, un gustazo. Te esperamos, obviamente, el próximo viernes aquí. Cómo no. Un gusto, como siempre, Fede, y nos vemos el viernes. Pablo Lesiani es quien está en la conducción técnica de este programa. El señor Aymar Pérez Grant el día de hoy no ha podido estar, pero obviamente saludamos y agradecemos mucho por la gran mano que nos da. Esto fue todo para el día de hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 11 horas con la información internacional en este programa que hemos dado en llamarlo Ombelico del Mundo. Chau. ¡Abelá!